La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Programa que conduzco con la producción de Irene Antinori y La Retaguardia, Fernando Tebel en la operación técnica, en nuestro programa número 80 de hoy, 25 de junio del 2012. La editorial, que tiene que ver como siempre con la lógica Cromañón, hoy tiene un carácter muy especial, los 10 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en lo que se va a llamar finalmente Estación Darío y Maxi, en la Estación Avellaneda. Hace 10 años, lo recuerdo perfectamente, estaba yo todavía en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, y como bien dijo en un reportaje Maximiliano, si mal no recuerdo, había un clima ya bastante... se veía venir de alguna manera. Esto de la lógica Cromañón, que es... maximizar los peligros, disminuir todo tipo de medida preventiva, estaba muy presente dentro de lo que era en ese momento el gobierno provisional del doctor Duhalde. El descontento social era realmente muy importante y lo que eran los movimientos piqueteros, los movimientos asamblearios, los movimientos de trabajadores desocupados, toda esa confluencia política, activista, clasista y combativa, evidentemente empezaba a arrinconar las soluciones burguesas, representativas, del democratismo más, digamos, pueril. Esto llevó justamente a una decisión política que quizás nunca sepamos bien quién la tomó. Hoy escuchaba a Luis de Lía que decía que en realidad el asesinato de Darío y Maxi fue una operación menemista dentro de una operación dualdista. Yo no tengo tanta información. Lo que sí sabemos que desde ese momento Darío Santillán y Maximiliano Costecchi son uno de los tantos símbolos de la resistencia a los modelos de la cultura represora que se imponen siempre fuera de democracia y a veces también dentro de la democracia. ¿Cómo no mencionar la destitución de Lugo? También muy necesario de un análisis muy profundo. Evidentemente Lugo no ofreció mayor resistencia. Según él se fue por la puerta grande. Me parece que se fue por la puerta chica. Veremos qué pasa. Nos parece muy importante la decisión de Luna Sur de excluir al Paraguay. Pero los acontecimientos evidentemente no podemos decir que son similares a cuando, por ejemplo, hubo un golpe de Estado contra Chávez. La lógica Cromañón prepara masacres, las prepara con mucho tiempo, le sobran los recursos y de alguna manera dentro de la acción siniestra y tanática, destructiva de esa lógica, nadie está de alguna manera expuesto. Por eso en este programa de hoy, que vamos a hablar de cuestiones de muchísima actualidad, volvemos a recordar el asesinato, que eso fue, pensemos que Franchotti puede quedar en libertad, la impunidad tiene mil caras, pero de alguna manera el homenaje a estos compañeros, yo estuve hace muy poco en Rosario con el hermano de Darío Santillán, un compañero del MTD, en un homenaje que le hicieron los estudiantes a estos luchadores, que como en un artículo que escribí en Pelota de Trapo hace un tiempo, yo puedo decir que realmente para nosotros al menos fueron como el Che. Ojalá nunca hubiera tenido que participar, pero hoy me tocó, hoy estoy acá, pero te quiero decir que estoy de pie, pero no estoy sola, porque cada joven que veo a Kiki Lescano, a Ezequiel Blanco. Muchísimas gracias y te espero allá en Villa Lugano. Y Ezequiel y Kiki Lescano, Darío, señor Masi, presente ahora y siempre. Buenas noches, Alfredo. Esto que estamos escuchando está ocurriendo en el puente Pueyrredón, ahora en realidad en la estación Darío y Maxi, allí en Avellaneda, donde se va a realizar la marcha de antorchas. La que estaba hablando recién era la mamá de Kiki Lescano, cuyo asesinato también se va a cumplir este fin de semana un nuevo aniversario. Y es lo que está pasando en el puente Pueyrredón, esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está en un festival musical, y en el medio, entre banda y banda, Radio Barrio Nuevo, Non Palidece, están familiares de víctimas de la represión policial, como lo fueron Darío y Maxi también. Presente a 10 años de la matanza de Maxi y de Darío, y también contando y haciendo presente a nuestro compañero Cristian Ferreira. ¡Cristian Ferreira! Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de moza, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ¡ay, pero qué emoción este chico! ¡Mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto! Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotasfelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Forzaron la puerta y ellos, al darse cuenta, salieron. Y al salir, la puerta se cerró de golpe con el viento que había esa madrugada.

sí a la memoria histórica de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, asesinados hace 10 años por luchar por lo que muchos de nosotros creemos, pensamos y también hemos luchado. En este momento se está haciendo el homenaje en el puente Avellaneda, y creemos que de alguna manera la fidelidad a esa lucha de estos compañeros es justamente mantener siempre un debate profundo, fundante, sobre los temas de la actualidad. El programa de hoy lo hemos denominado Un debate fundante continúa, cómo juzgar el kirchnerismo, y es el título de un apasionante libro que han escrito entre Horacio González y Isaac Rudnick, en realidad intercambiando cartas. Estamos en comunicación con Horacio González, que es director de la Biblioteca Nacional, y en ese texto escribió lo siguiente: cálculos ostensibles sobre la base de lo previsible, evocaciones del lenguaje movilizador del pasado para sostener hechos muy heterogéneos, pero aún sin ser audaces, precisan de la lengua movilizadora. La situación, entonces, está abierta. No concuerdo con los que ya la ven cerrada, lacrada en un contenido de derecha, menemista o amenazadora hacia la movilización social. Este del libro de Ediciones Isepsi, ¿cómo juzgar al kirchnerismo? Horacio González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, como siempre. No es que esté ocupado, estaba cenando. Es una forma de la ocupación. Es una forma de la ocupación. Bueno, entonces espero no arruinarte la digestión, Horacio. Ese es mi primer objetivo. Bueno, el segundo objetivo es... ¿Cuál es tu mirada desde, bueno, vos fuiste fundador de Carta Abierta, ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas, ¿cuál es tu mirada hoy respecto al fenómeno, al relato, al hecho político, al acontecimiento que es el kirchnerismo, sobre todo a 2 días de esta huelga que propone Moyano y que tiene, bueno, distintos márgenes de adhesión y de rechazo, ¿no? Bueno, la verdad que siempre fui una persona que se mantuvo activa, informada, participante y preocupada. No difiere mi preocupación de hoy a la preocupación de hace 10 años en relación a los acontecimientos de la estación Avellaneda. Son preocupaciones diferentes, ya lo sé, pero no soy una persona que tenga capítulos heterogéneos, tan heterogéneos en su vida que diferencie las situaciones. Sé que la situación que vive la Argentina es difícil, complicada. No estamos en el momento en que fueron asesinados Costecchi y Santillán, y no estamos en un momento tampoco apacible ni fácil de interpretar, y también con otras contradicciones. Lo que me inquieta de esto que te estoy diciendo es que efectivamente yo sigo fiel también a la memoria de Costecchi y Santillán. No es que ni olvidé ni pienso de otra manera esos acontecimientos que del modo en que los pensé en aquel momento. Es decir, hasta recuerdo un libro que de autor anónimo, un gran libro sobre cómo se dieron los acontecimientos, un poco remedando el estilo narrativo de Rodolfo Walsh. Y así, a mí siempre me pareció una escena del cristianismo primitivo, el modo en que alguien retrocede para buscar a su amigo y encuentra ahí también la muerte en una estación, un policía con un arma larga, el fotógrafo. Son escenas muy fundadoras de la Argentina contemporánea. Ahora, son escenas fundadoras, Horacio, y al mismo tiempo esto que decís, Franchotti puede llegar a quedar en libertad. Sí, por eso digo, yo no creo que vivamos en un país fácil. No, uno busca tener el hilo de su vida mantenido con cierto hilo de coherencia, pero evidentemente es un país muy difícil, operan todo tipo de fuerzas, como en todo el mundo, y al mismo tiempo uno se exige reconocer las diferencias que hay, por pobres que sean, entre aquel momento y este. Y en ese sentido, en este momento, estamos... Me preguntaba por la situación que se va a producir mañana o pasado mañana en la Plaza de Mayo. No sé qué puede pasar, es una situación muy abierta, muy dificultosa para todos. Uno tiene la impresión que en la Argentina nadie está contento en el lugar donde está. Por supuesto, es más fácil estar contento manteniendo una reprobación enfática y genuina a muchas cosas que están pasando, o a casi todas las cosas que están pasando. Mi caso es el que mantiene una reserva, como siempre la mantuvo, frente a los actos del Estado, y al mismo tiempo siempre abrió una posibilidad para que fuertes movimientos sociales y al mismo tiempo movimientos sociales populares, o lo mejor que estos tienen a lo largo de los años en que amasan y arrastran sus dificultades, que son notorias también, siempre tuvo una inclinación a apoyarlos y tener un cierto compromiso con ellos. Esto no hace que se me escape que hay un arco que conduce de Costequi a Santillán a estos años y supone el modo en que procede el Estado frente a las acciones sociales. Eso ha cambiado, pero hay estructuras del Estado que no cambian, el modo en que el Estado interpreta las formas de justicia profunda, eso ha cambiado, pero hay estructuras del Estado que no cambian. Sin frente a eso siempre estuve activo, preocupado. Hoy mismo me parece que el modo en que percibí los acontecimientos en el 2003, cuando se inició el kirchnerismo, no es el mismo en que lo percibo hoy. Hoy veo un montaje más ligado a las dificultades que a las esperanzas. Y sin embargo, creo que no hay que perder ninguna esperanza y al mismo tiempo mantenerse lúcido frente a las, las inclemencias del tiempo histórico, ¿no? Por eso me parece que esa escena que llamé fundante, antes te puedo decir que es una escena de fuerte contenido transpolítico, te diría, no la pondría desde el punto de vista de ningún partido político, aunque sé que los partidos de izquierda la conmemoran más que los partidos o los grupos que apoyan al gobierno. Evidentemente eso... Sí, eso sobre así. Todo porque eso es así, me hay algunos que personajes que se mantienen. Sí, pero digamos. De todas maneras mi visión del acontecimiento es ese libro, que ahora no me acuerdo porque no estaba firmado. Era un libro fundamental que estudiaba el modo en que estos chicos fabricaban pan, fabricaban ladrillos. Claro. Es decir, eran todas escenas, te diré, bíblicas. Sé que sos psicoanalista y no profeta, pero no diferencio mucho esas acciones. Son las dos cosas. A veces yo por eso te hablo con una humorada amistosa, ¿no? Pero, entonces eso a mí me toca mucho, porque yo no soy ni analista ni profeta, pero algo tengo de eso, ¿sabes? Algo, no sé cuánto, un porcentaje mínimo que me hace así, ¿no? Algunos piensan distinto. Ahora, escuchame una cosa, Horacio, vos hablaste de lo sorpresivo. Estuvimos hablando con Rudnick y se dio cuenta que acá en la mesa no había mucha simpatía por la marcha del miércoles. ¿Por los? Que Isaac Rudnick se dio cuenta que en este programa no estábamos muy motivados por la marcha del miércoles, ¿no? Él justificaba porque iba a ir. Ahora, Barrios de Pie, Libre del Sur, estuvieron con el gobierno. Moyano, por supuesto, estuvo con el gobierno. Ahora van en una marcha contra el gobierno. Es medio surrealista todo esto. Sí, la verdad es que por eso te decía, nadie está cómodo donde está. Yo la marcha de Moyano no la veo, pero no la quiero condenar profesionalmente. No tengo profesionalidad política. No la veo por la cantidad tan heterogénea de alianzas que ha buscado, momentáneas, fugaces. En fin, no me suena que esté con una derecha ofensible y grupos de izquierda a los que yo respeto profundamente. Las coyunturas políticas tienen la naturaleza de ser heterogéneas, no son de otra manera. Alguna vez buscamos procesos que se caractericen por su pureza, no es. No, uno de esos. Entonces, evidentemente Morán Moyano grime situaciones que a todos nos son cabibles y simpáticas. Respetar el salario, rebajar la carga impositiva que hay sobre el salario. Pero al mismo tiempo hay una esgrima que se mide en términos de la sucesión presidencial, el poder del Estado, el poder de las corporaciones. Esta palabra la empleó el gobierno, no quiero reiterar clichés, pero quiero decir que hay un dilema corporativo en Argentina y me gustaría que el gobierno lo contraponga a fórmulas de ciudadanía social mucho más intensas. Eso también me gustaría, ya que es el gobierno el que sale a decir que es un proceso corporativo el que tiene a su frente. Ahora, vos sabés que la pregunta, más que desde lo político, yo me gustaría una reflexión tuya desde lo cultural, o sea, ¿qué implicancia cultural tiene cuando lo heterogéneo, lo incompatible, lo que no tiene nada que ver, de pronto se junta todo y parecería ser que van hacia el mismo lado, ¿no? Es no, decir... tiene. Mirá, no sé de los que piensan que el llamado despectivamente rejunte no tiene acciones efectivas, no tiene resultados efectivos, los tiene. Pero son muy complejos, no se nos escapa a nadie la complejidad de la figura de Moyano. Sus alianzas principales no son evidentemente de izquierda, no lo vamos a convertir en el líder contestatario que hereda a Costec y Santillán. Evidentemente hay una situación de otra naturaleza que debe exigir una respuesta de mayor imaginación política. A mí Moyano nunca lo en fin, nunca, lo tuve siempre como un signo de interrogación, porque nunca me gustó, nunca lo condené como un hombre prudente para condenar más representantes de la clase trabajadora, aunque sea una clase trabajadora muy mediatizada por estilos muy específicos que francamente no me gustan, pero aún así siempre lo respeté. Ahora en esta acción es como una jugada que los grupos de izquierda, los libres del sur asisten, será de una naturaleza, si no asisten será de otra, pero no se puede negar la dificultad que tiene el esquema que ha armado, ¿no? Y a la luz de los acontecimientos latinoamericanos también me preocupa. No quiero ser tan, voy a decir la palabra que decíamos cuando éramos estudiantes, mecanicista. Sí, sí. Pero lo de Paraguay me preocupa, ¿no? No son estos gobiernos a los que podemos hacerle muchas críticas, gobiernos que sean bien vistos por una derecha recalcitrante, poseedora de tierras, de tráficos clandestinos de toda clase de mercancías, impulsoras de desestabilizaciones de todo tipo en Latinoamérica. Entonces también eso me preocupa y eso es un llamado a la responsabilidad en relación a la manifestación del miércoles, que no la creo golpista, pero creo que tiene que tener una responsabilidad y una mirada aguda en relación a eso. No, yo no creo que sea golpista, porque no, además para ser golpista hay que poder también, ¿no? Pero no creo que sea el caso. No quiero decir cosas extravagantes y negar la complejidad de la situación, pero me entendés lo que quiero decir. Sí, lo que pasa es que Moyano es un hombre que viene de la derecha, de la derecha más recalcitrante, de Mar del Plata, CNU. No, yo no dije eso, no voy a ir a la marcha, pero ni siquiera dije eso. Pero no, yo sí lo digo. Jamás podría ir, digamos. No, yo porque Alfredo, yo me yo qué sé, con los años empleo esas palabras, empleo, sí, yo creo ser una persona de izquierda que actúa dentro de un espacio más amplio de cuño nacional popular al que le reservo muchas críticas también, pero me considero una persona, si hiciera el balance de mi vida a los 68 años, me considero una persona de izquierda democrática y que voy quizás un poquito más allá que los izquierdistas democráticos. Exactamente. Quizás no tanto como los más partidarios, pero algo digo también, ¿no? No me muevo en aguas fáciles. No, son... De todas partes que hay que tener mucho cuidado con el acto del miércoles, ¿no? No, por supuesto. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, yo me quedo pensando en esto que vos decías y que lo relacionaste con Lugo, ¿no? Y con la alianza que hizo Lugo. Lugo se apoyó en la derecha que terminó derrocándolo. Entonces, esta alianza que está haciendo Moyano, me parece que va a terminar aplastando a los movimientos de izquierda. No sé vos cuál es tu visión. Bueno, no tengo ninguna expectativa. La verdad es que si bien, como decía Alfredo, nunca lo exorcicé a Moyano, porque también cumplió un papel en los... Alguna vez he ido con David Viñas a una manifestación de Moyano en los años 90. Fuimos, dijimos, vamos, y sin que nos gustase, era una trinchera antineoliberal. Sí, y yo recuerdo ese momento. Y además, no me gusta el estilo semi-empresarial o empresarial que tiene. No me gusta, y al mismo tiempo es un dirigente sindical del cuño argentino, lo que dio el populismo argentino, lo que dio el peronismo. Entonces, como personas provenientes de la vida cultural o intelectual, que tenemos cierto acervo crítico y al mismo tiempo no queremos divagar o delirar demasiado, tenemos la obligación de comprender esos fenómenos populares y al mismo tiempo de criticarlos también con mucho énfasis. En este caso me parece que tengo, la como tantas personas, el derecho de dudar de alguien que lo escuchás atacando a Clarín y después va a anunciar su huelga en Clarín, lo escuchás atacando a la izquierda y llama grupo de izquierda. Es un momento muy complejo de la sociedad argentina. Los hilos están muy cruzados, como digo, nadie está cómodo donde está. El gobierno tiene que esgrimir mayores dosis de imaginación política, sin la menor duda, está siendo desafiado por un ex aliado. El acto de River, aquel donde Cristina le respondió que ella también era trabajadora, yo lo tomé como humorada, propia de la vida política. Ahora uno ve que retrospectivamente interpretados esos actos eran actos de una disputa muy fuerte, que uno francamente no estaba avisado de esas disputas. Y eso en general pasa con los ciudadanos comunes y pasa también conmigo, que soy un ciudadano común que cumple una función pública en un esquema gubernamental, digamos, que también puedo decir lo mismo con cualquier ciudadano corriente. Estos hechos me sorprenden y los veo dificultosos para construir una democracia social, progresista, de izquierda democrática en la Argentina, que tome las grandes reivindicaciones heredadas del pasado, que fusione elementos de la vida nacional y popular con la tradición de las izquierdas. En fin, no pensé nada diferente a lo largo de mi vida. Solo que los años te hacen más prudente. Eso quizá uno pueda reprochárselo después, pero ese después no sé cuándo llega. No, no. Espero que me llegue un después que pueda reprocharme lo prudente que estoy siendo ahora, ¿no? Mirá, yo creo que por lo menos mi preocupación desde el punto de vista cultural, la impresión que yo tengo es que muchas veces el debate se hace tan exasperado que parecería ser que la crítica, lo mismo que el reproche. Yo escribí en Pelota de Trapo dos artículos que los he llamado Gorilopolio. Me preocupa mucho culturalmente hablando, no políticamente, ¿no?, sino culturalmente hablando, esto de que la discrepancia es casi sinónimo de gorilismo. Eve Bonafini lo acusó de gorila Bayer. Creo que son cosas... No puede ser, yo te digo que Eve... Pero eso culturalmente Eve es alguien que yo respeto, atroz. El respeto hacia Eve, yo no estoy dispuesto a modificarlo por el papel histórico que cumplió, pero quisiera abrir un capítulo aceptable en el sentido de un diálogo con Eve donde se le pueda decir que eso no... Si lo lográs, llamame, no, porque... Pero no sé cómo hacerlo, la verdad. Suele ser imposible, y vos te acordás, estuvimos en la Universidad de las Madres y esa época tampoco era fácil. No, pero pues yo te reitero, o sea, Eve es un capítulo, es una columna central de la historia argentina. Claro, eso es lo grave. Es una viva de la cultura popular en situaciones extraordinarias. Eso es lo que lo hace más grave, ¿no? Que una persona embargo, así... dijo esto que a mí me hirió también, pues yo... No tengo el estilo de Osvaldo, pero tengo un profundo respeto hacia todo lo que ha escrito Osvaldo. Para mí es profundamente educativo todo lo que escribe Osvaldo. Sí, sí, decirle gorila a Osvaldo realmente es como decirle revolucionario a Tinelli. Tenemos una facilidad de palabra que no corresponde usar de esa manera. Exactamente. Pero por eso me gustaría, pero uno no puede hacer nada al respecto. Me gustaría que, como esas películas, uno las puede volver un poco hacia atrás y que sirva de reflexión colectiva, que Eve vuelve un poco hacia atrás, Osvaldo, yo, vos, pero eso no es posible, la historia son hechos consumados, ¿no? Bueno, hablando de hechos consumados, Fernando Tevere te va a hacer una preguntita. No sé en qué tiempo, porque hasta donde sea el programa termina a las 22 y son 59. A ver, Horacio... Cuando uno piensa que hay actores políticos que se van moviendo de un lado a otro, del gobierno afuera del gobierno o al revés, uno, digamos, este lugar común de que nadie resiste un archivo, se hace como muy evidente, pero parece ya a nadie importarle, digo, para quién es aquí. Bueno, eso es el castigo de la televisión, terrible, pero a ver, eso ya a nadie le importa. Horacio, para quienes Moyano era la bandera de lucha contra el neoliberalismo en los 90, hoy es de derecha y viceversa, ¿no? Moyano apoyaba al gobierno y ahora dice que... No, yo no opino así, por supuesto, para mí las palabras tienen consistencia. Eso no las empleo de cualquier manera. Por supuesto, la Argentina tiene la tradición peronista, populista, de izquierda, el Partido Comunista, los grupos trotskistas, todos esos están mediatizados por dramas familiares, inclusive la espesura de la historia nos toca a todos, así que yo nunca pensé de Moyano, otra cosa que la complejidad que es un individuo como Moyano. No tengo ni una, no me muevo ni por piedad, aunque respeto la piedad, ni me muevo por condena fácil, aunque respeto a los que condenan de inmediato, y me gustaría volver a ser el adolescente y condenado a tan rápido. Pero lo que está haciendo efectivamente no me gusta, porque quiebra una situación muy frágil de todo, ¿no? Es verdad que nadie tenga las cartas en la mano con un dominio total de escena. Eso no es así, digamos. Te diría dos cosas: la televisión, el programa de TN, donde Moyano está de la huelga y todo lo que va a hacer, desde el punto de vista de la dramaturgia televisiva fue fascinante. Desde el punto de vista de la historia política argentina es un capítulo lúgubre, oscuro. Sí, cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, sociólogo, profesor universitario, un gran compañero. Yo te agradezco realmente, bueno, todo lo que estamos acá. El mismo sentimiento mío hacia vos es el que hace el tiempo tuyo. Te mando un fuerte abrazo, bueno, y después del jueves seguimos pensando a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasa. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Bueno, estamos ya, terminamos y no nos dimos cuenta. Sí, estamos afuera. Estamos afuera, literalmente. Pero estamos adentro de la retaguardia, supongo. Sí, exactamente. Y la M690, gracias a Martín Valenzuela, pero vamos despidiéndonos ya. Bueno, entonces, felices sueños posibles, Irene, felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.